Pacho, a Mapuche Buena Vibras, esta servidora, Enza García, y abrimos sabrosito con un tema para el recuerdo, está en el recuerdo de nuestros corazones. Dicen que la palabra es recordar, viene del latín pasar nuevamente por el corazón, así que pasamos por el corazón este tema de Jordano. Algo bueno tiene que pasar, ese viento frío del norte se irá. Algo bueno tiene que pasar. Por todas las calles se escucha cantar las voces que nadie puede callar. Y son las voces de todos los venezolanos que votamos, ¿no? Esos cerca de 8 millones de venezolanos que salimos a votar el pasado domingo y cuya voluntad está siendo desconocida por un grupete de presidentes desprestigiados, agrupados en el Grupo de Lima, la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el gobierno, por supuesto. Ese viento frío que viene de los Estados Unidos, que está arreciando las sanciones contra el pueblo venezolano. Así ellos digan lo contrario. Bueno, ellos no decían que habían armas químicas en Irak y no las había. Ellos no fueron capaces de matar a su propia gente derrumbando las Torres Gemelas para invadir Afganistán y controlar el Medio Oriente. ¿Acaso ellos no califican de terroristas y delincuentes al pobre pueblo palestino que está siendo masacrado por el gobierno sionista genocida de Israel? Así que bueno, señores, que nos difame los Estados Unidos, en vez de ser una ofensa, debe ser un honor. Así de sencillo. Así que bueno, algo bueno tiene que pasar y va a venir, no va a ser fácil. No se van a ver los resultados de un día para otro, debemos tenerlo claro. Eso lo dijo, eso lo escribió José Roberto Duque antes de esta jornada electoral. Que ahora es que nos tenemos que poner las alpargatas porque el imperio y sus secuaces no perdona la dignidad, no perdona la soberanía, no perdona la autodeterminación. Así que bueno, el pueblo venezolano que salió a votar el pasado domingo ha demostrado de qué está hecho. Y bueno, y le corresponde al gobierno nacional también demostrar de qué está hecho. Nos ha demostrado mucho, pero necesitamos soluciones rápidas, efectivas. Rápidas, efectivas y que escuche al pueblo. Y no solamente que lo escuche, sino que nos sintamos realmente acompañados. Porque el padre que le da a su hijo regalos, y regalos caros, pero el niño está solo, el niño no es escuchado, es un niño que no es abrazado, es un niño que no es besado, es un niño al que no se le caliente el alma, ese niño se siente solo y va a tener problemas. Lo mismo pasa con el niño que somos el pueblo venezolano, en el sentido de que está bien, estamos recibiendo bonos, se están haciendo esfuerzos con barrio adentro, con las universidades, pero si realmente no sentimos que los funcionarios están con nosotros, vemos que están pasando la misma roncha que nosotros y nos dan la mano y nos dicen, vamos a salir adelante, no estás solo, estoy contigo, pero que de verdad nos llegue hasta el alma, señores, vamos a ser invencibles. Bueno, el presidente Nicolás Maduro fue proclamado el día de ayer por el CNE como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el próximo periodo presidencial. Bueno, ya va, que repetí la nota dos veces, ¿no? A ver, espérate, que aquí tengo un montón de páginas abiertas. Maduro es proclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019 y 2025. El líder revolucionario Nicolás Maduro Moro fue proclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 por la presidencia del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien este martes 22 de mayo le entregó el acta y la credencial que lo declara como ganador de los comicios del pasado domingo. La victoria la conquisté con el pueblo, así es, presidente Maduro, la conquistó gracias a este pueblo bravío. Entre las cosas que señaló el presidente Maduro, que dijo durante la proclamación, es que se va a dedicar única y exclusivamente al tema de la batalla contra el crimen económico que vivió el pueblo desde el mes de diciembre hasta mayo. No, presidente, no desde el mes de diciembre hasta mayo, desde que usted asumió la presidencia, desde que el comandante Chávez estaba grave, claro, que ahora nos han dado, pero hasta con el tobo, ¿no? Pues esto ha ido increyendo. Pero el pueblo venezolano tiene ya, estamos hablando de 5 años, 6 años aguantando porrazos. Y no es solamente el crimen económico, es el crimen con el transporte. Lo venimos denunciando aquí y usted lo vivió. Se vivió el domingo, que el gremio transportista, con sus honrosas excepciones, pero en líneas generales, tiene una línea insurreccional y golpista, que que está buscando generar una conmoción social. Vamos a vernos en el espejo de Chile. En Chile, y eso está en los papeles desclasificados, en Chile el gobierno norteamericano, la CIA, le pagaba a los gremios de transportistas para que se fueran a paro. Y ellos demandaban, igualito que aquí, aumento de pasajes, subsidios, repuestos. Y el gobierno de Allende se los daba y ellos volvían a ir a paro porque el gobierno gringo les duplicaba el dinerito. Entonces, por favor, el tema del transporte, presidente Maduro, métale el pecho y a ver si agarra y le mete, no sé, le mete niacina, vitaminas, complejo B, ácido fólico, té de coca. Que mastique hojas de coca, o sea que bueno, eso es algo sano. El ministro del transporte, para que se ponga los pantalones y tome cartas en el asunto, como también debe tomar cartas en el asunto, por lo menos en el caso de Caracas, la alcaldesa Erika Farías. ¿Cómo tumbarles el paro de transporte a estos malandros? Saca los camiones. Saca los camiones y que las rutas sean gratuitas, para que veas cómo se ponen derechitos, derechitos. Y empiezan a soltar las camionetas y dejan el abuso de decirle abiertamente a los que estamos subidos en la camioneta, nosotros tipo paro ganamos más, cobramos 20.000 bolos y no los pagan. ¿Ah? Así que bueno, a ponerse las pilas. Bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo, me voy a dedicar única y exclusivamente al tema de la batalla contra el crimen económico que vivió el pueblo desde el mes de diciembre hasta mayo. Enfatizó el presidente venezolano Nicolás Maduro este martes durante su acto de proclamación como presidente de la República para el periodo 2019-2025. Señaló que este es el fin de un ciclo electoral y garantizó que el compromiso del Ejecutivo venezolano es afianzar la lucha contra las mafias especulativas para avanzar hacia la estabilidad económica del país. Para lograr este objetivo, el mandatario pidió el apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la clase obrera y el sector productivo. Bueno, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial a la Guardia Nacional, hay que echarle un ojito porque hay pruebas de que hay funcionarios involucrados con estas mafias económicas. Maduro además agradeció al pueblo por su apego a la democracia y por acompañar su candidatura presidencial a pesar de la guerra económica y los ataques financieros promovidos desde el extranjero. Al respecto, Maduro anunció este martes la creación de la Comisión Presidencial de Asesoría Económica, que estará integrada por economistas de carácter nacional e internacional. Le he dicho al vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, para que se instale con los asesores internacionales y nacionales de todos los sectores para que me ayuden a derrotar la guerra económica en todas sus facetas. Maduro detalló que se encargará de recibir las propuestas de todos los sectores productivos con el fin de reactivar todos los motores de la economía nacional para apalancar el progreso de la nación. Indicó que hoy, miércoles 23 de mayo, iniciará conversaciones con sectores económicos, políticos y culturales del país e instó a todos los sectores a llevar sus propuestas, pero que deben intentar que las reuniones sean lo más operativas que se pueda. Sí, porque de verdad que hay reuniones que se habla más gamelote y al final se aprueban los puntos a las carreras y no se llega a nada. Bienvenidos los diagnósticos, pero lo que más necesito son soluciones, expresó el presidente. Así que bueno, esto es parte de lo que dijo. Son las 8:21. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Sí, buenos días. Ajá, Fernando. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Buenos días para ti, a Brian. Usuario. Buenos días, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Escucho con detenimiento la manifestación que tenía en este momento, pues. Y muy cierta, pero tan cierta, que en verdad le pone ese picantico que debemos de tener todos. De verdad que sí, porque mira, lo que dijo el presidente ayer, estuve escuchándolo, de verdad que mueve los pelos en muchos sentidos. Uh-huh. Hablamos mucho, decimos mucho, nos reunimos y siempre se toman decisiones, a la larga no se hace prácticamente ¿sí? nada. En este sentido, casualmente he hablado con varias personas hoy, después del temblorcito que hubo. Sí, en Los Teques, y el Funvisi lo reportó de 4 grados. Correcto, yo lo sentí aquí, estaba aquí en la cama mía, y la cama se movió, bueno, otra vez está temblando, sí, está temblando. supuesto me han llamado varias personas y hemos hablado casualmente de estas cuestiones, pues. Y alguien me preguntó y me dijo, ¿qué crees tú? Yo le dije, mire, yo lo que creo es que se debe actuar lo más rápido posible, porque mientras más nos demoremos, que es donde está el problema, ajá, es cuando va a haber todo ello. Ok, intuyo en qué sentido, porque el señor Piñate acaba de decir por la televisión que él no sabe cuándo es la juramentación. Ave María. Ay, Ave María, entonces eso es parte de la demora, pues. ¿Por qué? Porque allí es donde está el problema. ¿Yo qué creo en este sentido? Mira, hay problemas con la salud, en este sentido, que el problema con la salud son los hospitales, y dentro de los hospitales que hay, dentro de todos los niveles, y en principio la escasez del problema farmacéutico. Eso es algo que la gente se ha molestado porque no ha llegado a sus manos ese tipo de solución. Por otro lado, la alimentación, todos sabemos, y tú lo acabas de decir, si no le ponemos coto a ello, y las autoridades que tenemos nosotros, como tú lo acabas de decir, los uniformados, tenemos un problema tremendo, porque los primeros que uno encuentra en la calle son los uniformados. Si ellos no te paran a ti, entonces ¿a dónde quedamos? ¿En manos de quién? De los que nos están vendiendo. El señor Hernán Canorea, el día lunes, y ayer martes, hizo una denuncia sobre la leche. Una cántara de leche cuesta 50.000 bolívares, y una cántara de leche trae 42 litros de leche. ¿Cuánto te cuesta un litro? 1.25. Eso es lo que cuesta un litro de leche. ¿A cómo llega a Caracas? 1000 veces más. Sí. 1000 veces más. El presidente acaba de decir ayer, ¿por qué un kilo de café tiene que costar 4 millones de bolívares? No estamos dando subsidios, estamos dando ayuda, estamos dando esto, estamos dando el otro. Todo se encarece en el camino. Entonces, si nos seguimos demorando, no hacemos nada. Y da una vuelta más el círculo inflacionario. Una vuelta más de esa espiral. Entonces, mañana aumentan el dólar a 2 millones, entonces el café vale 8 millones. En ese es el problema. Y después, ¿cómo rebajarlo? Es muy difícil. No, es que no lo rebajan. Todavía no he visto los primeros precios que bajen. Y si bajan, bajan un 25% de aquel 10 millones% que subió. Es decir, una tontería. Entonces, no es nada. Es que ahí donde está el problema. Aparte, fíjate tú, la producción de la comida, la producción de una cantidad de cuestiones que son elementalmente necesarios para todo. Y el transporte. El transporte debe estatizarse, lo hemos dicho 1 millón de veces. Difícil. Pero qué intereses difícil habrá por ahí, que tenemos más de una década diciéndolo, y no pasa nada. Y no pasa más nada. Bien, cada vez está más privado. Todos los días. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Mira, amigo, la verdad que no sé, es muy complejo, realmente muy complejo, pero se puede decretar, Enza, se puede decretar algo en este sentido. Y el que no cumpla, mira, desafortunadamente el Estado da el carro, los intereses pequeños, te da las ayudas necesarias en caucho, en batería, en freno, en cable, en bujía, en una cantidad de cosas, combustible, todos los fluidos y lubricantes, y todavía tú sigues aumentando, por favor, y ni siquiera pagan el giro. Eso no puede ser, eso no puede ser. En ese sentido, mira, tenemos que poner los pies donde sea y tener un poquito, un pelito más de paciencia, porque de aquí en adelante no hay otra. Así yo lo es. Así, no hay así otra. Es. Vale. Bueno, un abrazo grande, querido Fernando. Bueno, antes de ir a la pausa, pues queremos dar una última información, ¿no? Que de lo ocurrido ayer. Fue expulsado el encargado de negocios Todd Robinson, el encargado de negocios de Estados Unidos, instalado aquí en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro lo declaró persona non grata y dijo que tiene 48 horas para salir del país. ¿Qué hizo Todd Robinson? Pues bueno, esta joyita dijo lo siguiente: el sector militar tiene mucha influencia en el futuro de Venezuela, y si ellos nos quieren ayudar, no vamos a decir que no. Es decir, haciendo prácticamente llamados a intervenciones militares. Eso fue lo que hizo Todd Robinson, violando cualquier tipo de norma y de diplomática, ¿no? Pero bueno, chévere, estas cosas es bueno que ocurran, porque así se caen las máscaras. Que vaya que hay máscaras por todos lados, me lo dicen o me lo preguntan. Bueno, el encargado de negocios de Estados Unidos tiene 48 horas para salir del país. Y también nombró persona non grata al encargado de la sección política de dicha embajada, Brian Naranjo, de quienes señaló pruebas de que están involucrados en actos de conspiración en el campo militar y político. Han violado la ley internacional de forma reiterada, señaló Maduro. Bueno, lo han hecho de forma reiterada, pero no se tomaron medidas cuando lo empezaron a hacer, ¿no? Entonces, bueno, medidas tardías, pero medidas al fin. Tengo evidencias, hay testimonios de que el encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, se inmiscuyó en asuntos internos de la política venezolana, que el señor Brian Naranjo, jefe de la sección política y representante de la CIA en la Embajada de Estados Unidos, se combinaron para presionar personalmente a todos los que se anunciaban como precandidatos presidenciales. La medida se toma menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictara nuevas sanciones unilaterales contra Venezuela, después de conocer el resultado de las elecciones en las que Maduro resultó electo con 6.224.040 votos. A través de una orden ejecutiva, Trump prohibió a cualquier ciudadano, institución o empresa de esa nación norteamericana a adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleo de Venezuela, PDVSA. Después dicen que esto no afecta al pueblo. No, no creen, pendejos, de verdad. Bueno, señores, vamos a ir a la pausa con un temita dedicado a Todd Robinson y a Donald Trump y a todos ellos que forman parte de este circo romano que piden la cabeza de la revolución bolivariana queriendo doblegar al cuerpo, queriendo doblegarnos. No, señor, no nos van a doblegar. Reaccionamos como el pueblo cubano, con mucha dignidad y mucha alegría. Nos vamos a la pausa con Carlos Puebla. Mira, Yankee, cómo nos reímos. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos, por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira, Yankee, cómo nos reímos. Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter,

voces ayer, que uno escucha hablando a la gente de la oposición y dice, con mis hijos no te metas, con mi apartamento no te metas. Y hablan de su entorno inmediato. Hijos, apartamento, carro, ay no, aquí antes se vivía bien y yo estaba chévere y yo me iba de viaje, pero en ningún momento lo oyes hablando de un proyecto de patria. En ningún momento lo oyes hablando de un proyecto de país. Se unen para defender su pequeña parcela, pero lo que es el beneficio de lo que es la nación, la pertenencia patria. De hecho, hasta cuando dicen, bueno, me voy del país y yo sufro porque estoy dejando mi casa, mi familia, mi comodidad. Pero en ningún momento dices, oye, mi patria, nuestra gente. Porque carece de un sentimiento de pertenencia. Y ese sentimiento de pertenencia es lo que nos hace amar. Y señores, aquí los que salimos a votar, incluyendo los que votaron, opositores que votaron, lo que sentimos es más que amor frenesí. Es así. Quiero compartir con ustedes, de verdad que, como siempre, no tiene desperdicio, lo compartí por las redes sociales, el editorial del economista Luis Salas Rodríguez, ¿no? No voy a leer el editorial en este momento, pero sí lo que él, cuando lo comparte en el Facebook, hace una reflexión a la cual, aquí en la ventana nos unimos, ¿no? Yo me uno, que es la siguiente. Dice Luis Salas Rodríguez, existe una masa de votantes ubicada sobre todo en zonas populares que pareciera estar más cerca del chavismo, pero que en momentos determinados mayoritariamente se abstiene. Fue lo que ocurrió en abril de 2014, en diciembre de 2015, y todo indica que ahora. El problema con esta masa de votos es que, así como la dirigencia oposicionista no ha logrado entender nada todavía, la revolucionaria, al parecer, tampoco. Ante ella, ante esa abstención, la actitud ha sido de cuestionamiento y reproche. En abril de 2014 se dijo que no votó porque estaba triste y de manera más o menos abierta se le culpó de la cuasi derrota. Luego, en diciembre de 2015, se le culpó directamente por no tener conciencia. De allí para acá se le ha llamado en mil formas despectivas, desde malagradecidos hasta chavistas con el petróleo a 100. Nunca se le toma como un sujeto político de derecho propio, con razones objetivas para abstenerse, pero que, y esto es muy importante, no termina de dar el salto de talanquera. Seguramente la abstención no sea la forma más idónea de manifestarse, pero quizás sea, o quizás es la única que le deja. Es eso, hay que escuchar al pueblo. Y ese pueblo debe de sentirse acompañado. Porque, como dijo José Garcés el día de ayer, estamos viviendo un dolor negado. Lo que nos está pasando, si bien no lo manifestamos y no lo expresamos, pero lo tenemos adentro en el corazón. Ayer María Alejandra Díaz hablaba de brotes de tuberculosis, porque hay una guerra bacteriológica. Y casualmente ayer supe del fallecimiento de un estudiante del CRE Armando Reverón de la UNEARTE, un muchacho joven que falleció de tuberculosis. Tuberculosis relacionada, o sea, que fue complicada con una neumonía. ¿Saben quiénes son o qué es lo que genera o quiénes son más susceptibles de enfermarse de tuberculosis? Las personas que están desnutridas y las personas que están pasando hambre. Es doloroso que un muchacho que estaba empezando a vivir haya muerto de tuberculosis, como moría de tuberculosis la gente en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Entonces, además de una guerra bacteriológica obvia, también no nos podemos tapar los ojos al ver, porque lo vemos día a día, personas que no están comiendo proteínas, personas que están comiendo muy poquito, gente que va a sus trabajos y no lleva almuerzo. O gente, uno almuerza en grupo en las oficinas y uno ve lo que come y vemos lo que comemos cada quien. Entonces, oye, que de verdad necesitamos, estamos claros, muchos, nosotros, yo y los que participamos aquí en la ventana, estamos claros de las sanciones financieras, estamos claros del bloqueo, estamos claros de muchas cosas. Hay gente que no está tan clara y que no se cuadra con la oposición y es guarimbera. esa gente hay que escucharla. A esa gente hay que abrazarla. Porque eso es lo que necesitamos, hasta nosotros que estamos claros. Necesitamos que nos pasen un cariñito por el alma. Pero no puede ser que cuando alguien hace la crítica, hace una crítica, insisto, vuelvo a tomar lo del artículo de Néstor Francia. Yo discrepo con él al 100% cuando habla que esta fue una victoria pírrica. Discrepo. Discrepo, respeto su opinión, pero yo discrepo con ella. Sin embargo, dice muchas verdades sobre esa sordera del funcionariato y ese divorcio emocional que pareciera que hubiera entre los padecimientos del pueblo y lo que es la dirigencia. Y que eso va a pasar factura tarde o temprano. Y me parece lamentable, como les dice Randall Borges, que aparentemente funcionarios o no, o funcionarios, y no solamente estoy hablando de funcionarios con cargos públicos altos, estoy hablando también con cargos públicos bajos, pero que funcionarios estén crucificando a Néstor Francia por eso. ¡Ay, qué error! ¡Victoria pírrica, traidor! Y entonces lo insultan, y lo que yo digo es, ¿no se dan cuenta que con ese escándalo que están armando están escondiendo debajo de la alfombra una gran verdad? Que es que el pueblo no se le está escuchando. Entonces yo no me voy a unir en las redes a defender o atacar a Néstor Francia, pero sí aprovecho para hacer un llamado de atención sobre la necesidad de respetar la opinión del otro, sobre todo si siempre ha estado con nosotros. Podemos discrepar y podemos discrepar con argumentos, más allá de los argumentos vacíos de estar descalificando al otro. Y me gustaría... En ese debate, me gustaría compartir con ustedes, en ese debate en las redes sociales, me llegó por WhatsApp, lo envió el profesor Martín Guedes, a quien le mando un abrazo grandísimo, una reflexión de Chávez en el teatro de la Academia Militar el 13 de noviembre de 2014, de 2004, perdón, donde dice lo siguiente: hay que recordar, hermanos y hermanas, que el Partido Acción Democrático llegó a tener aquí el 60% de apoyo electoral y que tuvo líderes que arrastraban gente y movían las masas. Pero creo que este año terminó ese partido. Ya es solo un cascarón podrido, no solo vacío, podrido. Ese es nuestro rumbo. Si no cambiamos, ese sería el destino de los partidos nuestros, porque aquí no hay magia posible. O tenemos el apoyo popular y lo incrementamos con participación y atención a la gente y amor por la gente, no solo de boca, sino demostrándolo, o no lo tenemos y nuestro destino será la muerte política. Escríbanlo, porque así será. Hugo Rafael Chávez Frías, 13 de noviembre de 2004, Teatro de la Academia Militar. Un punto para la reflexión. Y tenemos participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, nos envían aquí el blog de Psicólogos por el Socialismo, donde está el artículo de José Garcés, que comentamos el día de ayer, que lo entrevistamos al respecto, que está muy bueno. Antiimperialista nos dice: buen día, ENSA, sentimos el temblor en Los Teques, ya Fumbisis reportó magnitud 4.0. Nos dice Antiimperialista, aquí con la profesora Mayhuer Mendoza, que le mando un besote. Un gran saludo para ti, escuchándolos vía web albaciudad.org.radio. Y comparten con nosotros un post de Misión Versedad y dice: inaceptables palabras de intromisión, gringo, go home. Dice Juan Guirola: buenos días, ventaneros, las reuniones que sean a tiempo y eficientes para producir soluciones, pero con la participación protagónica del pueblo. Chávez vive, Maduro preside y el pueblo contralor exige. También nos dice contra el bachaqueo, nos cuelga un cuadro de lo que son los porcentajes de las votaciones, ¿no? Y Juan Guirola dice: nuestro gran objetivo es producir nuestros alimentos para tener soberanía alimentaria. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, Elsa, y a toda a sus trabajadores. Soy Raúl Barro de Coche. ¿Cómo estás, Raúl? Bien. Mira, Elsa, lo que nos está sucediendo es que tenemos una visión de la economía que es híbrida. Y recordemos que el fracaso de los países socialistas de la Europa del Este, que eso lo dijo el mismo Che Guevara en sus análisis, fue que ellos quisieron hacer el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Y nuestro problema es que estamos alargando este periodo de transición socialista, que así es la etapa inicial del socialismo, con más capitalismo, y no tenemos los cuadros precisamente. Fíjate, los muchachos que graduó la revolución se están yendo, primero por ese trabajo psicológico sistemático, pero una ingeniería psicológica que les ha resultado, pues, de la oposición, es a los más jóvenes, que la revolución les dio educación, porque en la Cuarta República ellos no tenían perspectiva de estudiar. Cuando tú te graduabas en un liceo, ibas a buscar inscripción en la universidad, si tú decías, no, yo vivo en Coche, o vivo en el Valle, o vivo en La Vega, usted no tenía acceso a la inscripción en la universidad. Eso habría que replicárselo a los muchachos. Ahora mira, hace dos semanas Vielma Mora fue al programa del compañero Mario Silva. Entonces él le enseñó, nada más lo enseñó, un libro de Xi Jinping. Yo creo que Vielma Mora y varias personas del alto gobierno sueñan con hacer lo mismo que está haciendo China, un capitalismo de Estado, pero resulta que en China siempre fue conocida como China nacionalista, y China ha pasado por miles de peripecias para llegar a donde llegó. Nosotros estamos empezando, y no podemos ni remotamente compararnos con China, que es un capitalismo de Estado, y ellos lo hicieron como fachada, como escudo contra el capitalismo occidental. Pero dentro de China, dentro de su territorio, funciona el socialismo, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Y nuestro comercio exterior tiene que tener una fachada para los países capitalistas, y en lo interior tenemos que impulsar el socialismo, porque un sistema híbrido va a seguir fracasando. Hasta luego, Elsa, un abrazo. Hasta luego, un abrazo grande, querido Raúl. Y bueno, ya está, son las 8:53 minutos y ya tenemos que ir despidiendo el programa, ¿no? Nos escribe Nila Silva y se pregunta, ¿cuál alcaldesa de Caracas? Por Dios, eso es por lo que decíamos al principio del programa, que una de las formas de tumbar este paro de transporte es que saquen los camiones en horas pico y empiecen a dar las carreras gratuitas o mucho más económicas, para que vean cómo los otros se ponen derechitos. Ya lo vimos, la otra vez lanzaron un paro de transporte que llovió, Erika Faría lanzó los camiones y de repente aparecieron todas las camionetas, todas, cobrando 3.000. Eso mientras se toman medidas contundentes, y la única medida contundente con estos señores, con esta mafia del transporte, que tiene un paro insurreccional, que lo dicen, o sea, nos dicen abiertamente, ¿quién los manda a votar por Maduro? Paguen 5. Así, te lo dicen en la cara. Señores, esto es un paro de transporte insurreccional. Entonces, señores, a retirar concesiones y estatizar, como en todos los países del mundo. O sea, lo digo por la gente, la clase media y los opositores que aman tanto Madrid, Nueva York, París, Buenos Aires, Lima. Allí el transporte colectivo está en manos del Estado, está en manos de los municipios. Entonces, bueno, los buenos ejemplos hay que seguirlos, ¿no? Entonces ya está bueno de que el pueblo venezolano sea rehén